Advertencia. Cualquier coincidencia con la realidad es intencional, pero vive en la ficción. Si usted se siente afectado con esta historia, no se preocupe, no está solo. Miles de personas la padecen a diario. Si se siente reconocido en algún personaje, le sugerimos hacer algo al respecto. Las historias de ficción nunca son responsables. La tiranía del olvido. Capítulo 3. Bogotá, 2080. La fuga en la planta de memoria pone en riesgo el nuevo orden. Su excelencia ha decidido reprogramar las memorias de todas las víctimas de la fuga. Para ello, ha dado la orden de reactivar el escuadrón del olvido. 28-53-75, un soldado del nuevo orden, será reprogramado. Sin embargo, la memoria de Yuri Enrique Neira sobre el asesinato de su hijo Nicolás a manos del SMAT empiezan a habitarlo. Cuando llego y empiezo a ver unos jóvenes que ha visto solamente en televisión, en películas, punqueros, anarquistas, y empiezo a preguntar qué pasó, me empiezan a contar, es que la policía le pegó. Ingreso, me encuentro al representante de la Defensoría del Pueblo, veo a Nicolás en la camilla, le dije al tipo, bueno, ¿qué pasó? Me dice, es que la policía estaba muy enojada porque le quemaron una llanta a una tanqueta. Le dije, le cambio a su hijo, póngalo acá, y le doy 100 llantas. Él fallece el viernes a las 3:45, pero de lunes a viernes llegan 4 grupos de policía a rematar a Nicolás. Y empiezo a trabajar de una vez en la búsqueda de qué fue lo que pasó con Nicolás, quién lo asesinó, quiénes mandaron a asesinarlo, quiénes son los gatilleros, quiénes son los gatilleros intelectuales, quiénes ganaron con eso, quiénes obtuvieron ascenso, quiénes se beneficiaron económicamente con eso. Y por tratar de hacer todo eso, al día de hoy me han detenido 24 veces, tengo 4 intentos de asesinato, tengo un allanamiento y un exilio. Los abogados me han dicho, cuídese, cuídese. Yo decía, pero ¿de qué me tengo que cuidar? Si es que yo no le he hecho un daño al Estado, el Estado me hizo un daño a mí. Yo sé que los gatilleros son los miembros del SMAT que salen a las calles. Viene la segunda línea de gatilleros, que es el capitán, el mayor y el coronel que dan las órdenes. Vienen los gatilleros principales, que es el director de la Policía de Bogotá, el director de la Policía Nacional, el ministro de Defensa y el presidente de la República. Son los gatilleros intelectuales. Todo eso lo he comprendido de ver cómo actúan ellos. Y empiezo a encontrar de que es sistemático. Por ejemplo, el que está sindicado, acción por omisión del asesinato de Nicolás, uno de ellos, en su momento era el capitán Julio César Torrijos Devia. Después de que es capitán y está siendo investigado por el asesinato de Nicolás, se supone que los ascensos quedan congelados, pero él es ascendido a mayor. Fuera de que es ascendido a mayor, lo envían como director de la SIJIN. Las autoridades del Tolima dieron captura al comandante de la SIJIN de ese departamento, el mayor Julio César Torrijos Devia, a quien le fue encontrado al interior de su vehículo más de 100 kilos de base de coca. Al hacer las investigaciones, este capitán está involucrado en el asesinato de Johnny Silva en Cali. El 22 de septiembre de 2005, el estudiante Johnny Silva de la Universidad del Valle murió durante los disturbios, aunque la policía negó haber entrado a la sede. Hoy la fiscalía decidió vincular al proceso mediante indagatoria al subdirector del SMAT y 2 suboficiales que coordinaron los operativos en la universidad. Está en el caso de Oscar Salas también. La investigación por la muerte de un estudiante de la Universidad Nacional en un choque con la policía tomó un nuevo rumbo, gracias a la declaración de un policía que fue miembro del SMAT y que le aseguró a la Procuraduría que el joven murió por una bola de cristal disparada por la policía dentro de una granada hechiza usada en esas manifestaciones. Lo que claramente indica que no es casualidad. Donde está ese tipo, hay asesinatos. Donde el tipo se coloca el uniforme del SMAT o de policía, siempre hay una víctima. Siempre hay una persona asesinada. 38-53-75. Aléjese de la fuga. Fuga de memoria peligrosa. Memoria virtual en peligro. Nos damos cuenta que a este capitán, por 3 asesinatos, tiene un ascenso. Y al general Naranjo, director de la Policía Nacional, por cientos de estudiantes asesinados o por masacres en diferentes regiones, tiene otro sol. Entonces aquí vemos cómo se hace apología al delito y se paga por asesinar. Infracción mayor, delito de memoria, 38-53-75, suspenda la infracción, viva el nuevo orden. Me he encontrado con mucha gente berraca, mucha gente fuerte, muchas familias, muchas madres que han perdido a sus hijos, muchos hijos que han perdido a sus padres en la guerra, y los he visto cómo se han levantado y cómo siguen, y muchas veces esas voces invisibles me dan ánimo para seguir adelante. Entonces me he encontrado con mucha gente detrás de los casos que le han metido el cuerpo, mucha gente que no ha sido víctima pero tiene la conciencia, porque ni siquiera conocieron a Nicolás o conocieron al vecino que cayó o conocieron a Oscar Salas, pero les ha dolido como si hubieran sido propios y han tenido la conciencia de levantar su voz. Tenemos que ser claros, todas las familias colombianas tienen un muerto por la violencia. La verdad, en especial en casos jurídicos, es un utópico. Se ve allá, pero cada vez que uno camina siempre la va a ver allá. Parece que uno estuviera en esos caminadores eléctricos de donde uno camina pero no avanza. Así uno ve la verdad. La tiranía del olvido. Testimonio de Yuri Enrique Neira Salamanca, padre de Nicolás David Neira Álvarez, menor de 15 años que fue brutalmente asesinado por la Policía Nacional, por el grupo SMAP, Escuadrón Móvil Antidisturbios, en la marcha de los trabajadores del 1 de mayo de 2005. Locución, José Orjuela, Camilo Ospina, Amanda Orjuela. Salgan a las calles y miren con un ojo diferente y se van a dar cuenta de que no se necesita tener un muerto en la casa para gritar por todos los muertos. Pienso que si la gente nos seguimos callando, somos cómplices de esos asesinatos. Hay miedos que matan, hay miedos que petrifican, pero hay un miedo más grande que le da a uno el valor civil para seguir caminando y luchar por lo que más amamos. Una producción de Radio Fonías, sonidos y palabras con alcance. Bogotá 2011.